El 23 de noviembre de 1995 se iniciaba en Galicia la última gran oleada ovni acontecida en nuestro país. Tuvo como epicentro a Galicia y fue en Lugo en donde arrancó, exactamente un polvorín militar de esta ciudad, en donde aquella noche y por espacio de varias horas, las cámaras de seguridad de las instalaciones militares de As Gándaras filmaron la presencia sobre el lugar de un ovni romboidal. Aquello supuso el inicio de una oleada que en los meses siguientes reportaría la nada despreciable cifra de 400 avistamientos. Lo ocurrido en esos meses en Galicia fue bien similar a lo ocurrido años atrás en Bélgica, una monstruosa aparición de ovnis en un territorio geográficamente limitado. Muchos de aquellos avistamientos consistían en la aparición de objetos triangulares o romboidales en los cielos, que en ocasiones llegaron a ser filmados. Una de aquellas películas se obtuvo en el Monte de la Espenuca, en La Coruña, otra en Lugo, aquel mismo mes de diciembre de 1995, con la salvedad de que en este último caso se observaba un caza del ejército español intentando dar alcance al ovni. También se produjo un sorprendente suceso en Cando, una aldea de La Coruña que fue escenario del estrellamiento de un objeto desconocido que dejó un gigantesco cráter en el monte. Medía más de 25 metros de diámetro. Los estudiosos del Observatorio de Santiago analizaron los restos. Llegaron a la conclusión de que allí se había estrellado algún tipo de objeto. Sin embargo, solo se localizó el cráter. Finalmente, publicaron en la revista científica Nature un informe sobre el caso exponiendo que había tres posibles causas para explicar el suceso: la caída de algún tipo de meteorito cuyo rastro se ha perdido, un experimento militar o un ovni.